lo que por ti he llorado. Hoy te alejas tú de mí. Hoy que todo te he entregado, amor eterno he jurado. Hoy te alejas tú de aquí. Hoy estoy sufriendo, amor. Quizás ya todo terminó. Me estoy muriendo de amor al saber que no eres mía. Me estoy muriendo de amor al saber que ya no estás. Me estoy muriendo de amor al saber que no eres mía. Me estoy muriendo de amor al saber que ya no estás. este amor tan grande que yo siento, amor que se apodera de mi ser. Se va mi pensamiento con tu imagen y siento que me voy a enloquecer. Y quiero que tú sepas que no puedo vivir más sin ti, y quiero que me digas que tu amor es todito para mí. Y quiero que tú sepas que no puedo vivir más sin ti, y quiero que me digas que tu amor es todito para mí. Se ha clavado en mí.